Declaramos milagro en el nombre de Jesús. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ah! En nombre de Jesús, extiende tu brazo. ¡Alaba la gloria de Dios! Ahora mira, levántalo. Mira, levántalo ahí arriba y abajo, ahí. Ahí, bate las manos y dale vuelta. Ahí, ahí, que se fue el dolor del diablo. ¡Se fue el problema! Declaramos cada quiste. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! En el nombre de Jesús, alaba a Dios que vive. Repite el pueblo. Señor, por tu palabra, declaramos corazón nuevo en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Ministerio Impacto de Dios y Club Televideo Cristiano te invitan a la gran campaña de milagros. Los ciegos miran, los sordos oyen, los paralíticos se levantan. Ven, vamos a alabar al Señor juntos a la gran campaña con el evangelista internacional Héctor de la Cruz. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, y por todos los siglos. Ven y recibe salvación, liberación, restauración y una doble porción del Espíritu Santo. Mira, mira, para la televisión, y como esto lo va, aleluya, esto lo están mirando en Estados Unidos, muchos mexicanos en Estados Unidos. Yo quiero que todos los mexicanos de aquí, de Cancún y del área, aquí en México, levanten la mano y le den un saludo a los que están allá en Estados Unidos. ¡Gloria a Jehová! Diciéndole gracias, gracias, gracias. Mira lo que está en Estados Unidos, ese pueblo de Cancún. ¡Gloria a Jehová en esta área! ¡Agradecido de Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¿Cuántos creen que esta noche hay algo especial? Pues yo quisiera hablar 10 minutos mexicanos de la palabra. Amén. En segunda de Crónicas. Después que predique, estaré orando por los enfermos. Dios está aquí para sanar su enfermedad. La Biblia dice que por las llagas de Jesucristo ya fuimos sanados. Prepárese, porque esta es tu noche. Todas esas cosas buenas que han pasado se recopilan esta noche. Y se va a hacer muchas cosas buenas de parte de Dios. Pero también falta lo que no ha pasado aquí. ¿Cuántos adoran al Señor? ¡Aleluya! Y oye, esa bandera de México, yo quiero que cuando caiga la unción de Dios aquí, vamos a poner una bandera de esa flotada aquí arriba. Gloria al Señor, avanza, quima. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Mi alma alaba la gloria. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y cuando lo tenga, dice amén. Falta gente todavía. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Es la voz de Dios grabada en páginas. Reza de la siguiente manera. La gloria del Padre, que es Jesús, Hijo Jesús, Espíritu Santo Jesús. ¡Jesús! La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. No problema. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay que tumbar eso. Mire, Jesús es lo mismo que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si se dice en el nombre de Jesús, los apostólicos y los pentecostales digan amén. Se dice en el nombre del Padre, que es Jesús, Hijo, que es Jesús, Espíritu Santo, que es Jesús. Los apostólicos digan amén. Cristo vive, paz de Cristo. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Repítalo conmigo. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Al que está al lado tuyo, mírale la cara, sonríele, dale la mano y dile: habla menos y ora más. Dígale: habla menos y ora más. ¿Cuántos alaban la gloria? Dígaselo: y habla menos y ora más. Vente, el de la gafa que está ahí, que levantaste la mano, de la gafa, de la línea, ese mismo. Tíremelo para acá. Vente. Mi alma, alaba. ¡Aleluya! ¡Cósese ahí! Señor y buen Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, en esta hermosa noche, una noche de victoria, una noche de bendición, Padre, con un pueblo que está ansioso por recibir el mensaje y la gloria de Dios en esta noche. Te pedimos, Señor, que bendigas a tu siervo, a tu hijo Héctor de la Cruz, que levantaste para avergonzar al diablo y lo has traído a la tierra, esta tierra de México, para que conozca las grandes maravillas que hay en los siervos que tú levantas, Padre, cada día. Aquí hay enfermos, aquí hay cautivos, pero esta noche veremos la gloria del Dios vivo a través de tu siervo, que lo vas a usar como un vaso, Señor, en tus manos. Dele la gloria a Dios, hermano. Dele un aplauso a Jesucristo, siervos del Señor, en el nombre de Cristo. ¡Cristo vive! ¡Fuerte si es para el Señor! Reciba la bendición de Dios. Así mismo, haga ruido ahí, haciendo ruido ahí. Ruido, que el diablo no le gusta el ruido, a los demonios no le gusta el ruido. Cuando está Dios hay ruido. En el monte Sinaí estaba el Señor. Había truenos, relámpagos, bocina. El monte humeaba, temblaba, porque Dios estaba allí. Hay ruido, ruido, ruido. Ruido, ruido, ruido, caballo. ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si usted tiene una silla por ahí, pues siéntese. Y ya usted sabe si usted está parado, y usted sabe la rutina. Siéntese por dentro, póngase cómodo, que esté parado. Pero la rutina incluye: no sientes la alabanza. Siéntate tú, pero no sientes la alabanza. Mantén la alabanza activa. Cada vez que tú dices gloria a Dios, Dios, el Señor dice: estoy aquí. Cada vez que tú dices aleluya, dice el Señor: aquí estoy. Cada vez que usted dice mi alma te alaba, Jesús, ahí está Dios. La Biblia dice aleluya, que Él habita en medio de la alabanza. Habla menos y ora más. Cuando la gente aprenda lo que es la palabra orar, el significado y el poder que tiene la oración, entonces va a experimentar una dimensión diferente. Por eso es que yo, mire, yo soy un evangelista muy controversial. Y a mí me critican porque hago esto. Y me critican porque bailo salsa y bailo cumbia, o como usted le llame. Y me critican porque me quito los zapatos y los tiro. Y me critican por los temas que le pongo a los mensajes. Mi alma alaba al Señor. Pues qué bueno es así una vida de crítica. A mí me gusta eso. Porque me hace estar, aleluya, en la forma en que Dios me tiene. En un fuego que no se apaga. Alabado y bendecido sea la gloria del Señor. Activo, tirando golpes. A diestra. A a diestra y a siniestra contra el diablo y los demonios. Mi alma alaba la gloria del Señor. Pero la importancia de la oración es que mantiene una vida de comunicación entre el cielo y la tierra. Si tú no hablas mucho con una persona, vas a, aleluya, vas a perderle cierto amor, vas a perder territorio. Tampoco vas a saber si la persona sigue actuando de la misma forma. Pero mi Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Él va a actuar de la misma forma que actuó contigo cuando tú orabas de la forma que orabas. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero mucha gente no sabe lo que es orar. Por ejemplo, el católico dice que ora, el católico no ora, el católico reza. ¿Me entiendes? Por ejemplo, la muerte del Papa, pues todo el mundo estaba rezando, todos los católicos rezaban, ¿verdad? Y le rezaban a la Virgen y le rezaban a esto, para que la Virgen pues se llevara el cuerpo del Papa. Yo no sé qué iban a hacer, porque el que se muere sin Cristo ya sabe para dónde va, para el infierno con cabeza patibondongo. Y el que se muere con Cristo se va para el cielo. Amén. Aquí no hay que buscar ni ayuda de la Virgen, ni ayuda de aquí ni allá. Cristo mismo, gloria al Señor, aleluya, es el dador de la vida. Cristo es el Señor. Pero por ejemplo, la gente reza y la Biblia dice que no hagamos vanas repeticiones. Cuando el Señor le estaba enseñando a orar a los discípulos, Él le dio un patrón de cómo orar. Y le dijo, cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, no es el rezo de la Iglesia Católica. Es un patrón de cómo se debe de orar. Cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Toda oración se comienza con alabanza, con ensalzamiento al Señor. Usted debe agarrar no menos de 15 a 25 minutos adorando a Dios de corazón, diciéndole, mi alma te engrandece, santo eres, oh Dios. Y usted se va elevando, elevando, elevando, hasta que llega al trono de Dios. Y cuando llega al trono de Dios, aleluya, usted dice, Señor, perdona mis pecados. ¿Usted me entiende? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga en tu reino. Hay que decirle al Señor que su voluntad sea hecha cada día y no la nuestra. Y por ahí usted tiene tela para cortar para orar. Pero la gente, hay una diferencia entre orar y rezar. Rezar es repetir algo que alguien pronunció o escribió. Eso es rezar. Orar no es repetir. Orar es de lo profundo del corazón hablar con Dios. Cuando usted habla con Dios, usted lo saca del corazón y eso es orar. La diferencia, Cristo dijo que cuando oremos, no seamos como los hipócritas que se pasan haciendo vanas repeticiones. Eso está en la Biblia Católica bien claro. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Pero los hombres de la Biblia experimentaron el poder de la oración. Experimentaron el poder que hay cuando tú hablas con Dios. Aleluya. Para hablar con Dios lo único que hace falta es una boca y un corazón contrito y humillado. Cualquiera puede hablar con Dios. La oración, aleluya, no es esta cenicienta que hay que mandar al instituto y al cementerio, perdón, al seminario bíblico para prepararse. La oración puede ser utilizada por cualquier persona. La oración puede ser utilizada por un niño, por un joven, por un adulto, por un pastor, por un misionero, por cualquier persona que quiera tener un encuentro con Dios cara a cara. ¡Gloria a Jehová! El pueblo de Israel sabía la necesidad de esto y conocía que cuando ellos hablaban con Dios, movían a Dios a misericordia. Todo el que habla con Dios mueve a Dios a misericordia. voy a repetirlo, todo el que habla con Dios mueve a Dios a misericordia. Por eso es mejor hablar con Dios que con los chismosos. ¿Cuántos alaban la voz del Señor? Y el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. En su cautividad, los egipcios estaban dándole problemas. Le aumentaron sus labores, le aumentaron sus trabajos, los oprimían, los agolpeaban. Y ellos dijeron, la única forma que nosotros salimos de aquí es si nos unimos. Escuche bien. Te están vituperando, te están agolpeando, te tienen cautivo. La única forma que se va a la cautividad, la única forma, gloria al Señor, es poniéndose de acuerdo para clamar al Dios del cielo, al que abre la puerta de la libertad, al que abre la puerta de la libertad, el Dios de la gloria, el que te hace libre. Se pusieron de acuerdo y empezaron a orar. Señor, sácanos de esta tierra, libértanos, envíanos un libertador. Y por allí había un hombre que se había criado en Egipto, un hombre, aleluya, que Dios lo libró de la muerte. Cuando el rey de Egipto pronunció un edicto para matar todos los niños de 2 años para abajo, la mamá de un hombre que nació llamado Moisés lo preservó, lo puso, aleluya, en un río, y allá lo agarró la familia de Faraón y lo criaron. Y él se crió en Egipto, se crió mirando las grandezas, las pirámides de Egipto, mirando las riquezas de Faraón. Y un día él se había alejado de Egipto, estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Estaba Moisés apestoso a ovejas. Hello. La gente se cree que Dios te llama de la oficina. Dios te saca de la oficina. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Hello. Moisés estaba apestoso a ovejas. Y allá Dios lo llama por su nombre. ¡Moisés! ¡Moisés! Moisés veía que había un árbol que estaba encendido en llama, pero el fuego no consumía el árbol. Eso es como las películas de Hollywood. Cree que hay fuego, pero no consume las cosas. La gente con fuego y no se queman. Alabado sea el Señor. Pero es un fuego artificial. El fuego de Dios bajó sobre la salsa. Aunque había fuego, no se consumía la salsa. Porque el fuego de Dios no destruye. El fuego de Dios edifica. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Y le dijo, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Y Moisés obedeció lo que él le dijo. Y le dijo el Señor, te estoy llamando por una encomienda. Tú vas a libertar a mi pueblo de Egipto de la cautividad. Y cuando Moisés hizo eso, se puso rojo. Y empezó a poner excusas. Y Moisés empezó a decir, pero Señor, yo soy tartamudo. Yo no puedo predicar. Oye, ¿qué Dios nosotros le servimos? Llama a un tartamudo a predicar. Llama a un tartamudo a profetizar. Dios no le importa si tú hablas lindo o hablas feo. Cuando Dios te llama, tú eres la persona que Dios ha llamado. Y no se puede poner excusas. El Señor le dice que yo no puedo hablar, le dice Moisés. Dice, ¿quién es que pone la palabra en la boca? ¿Acaso no tengo a tu hermano Aarón? Dios nunca te va a dejar atrás. En lo imposible siempre Dios tiene la salida. ¿Cuántos adoran al Señor? Y va Moisés, liberta al pueblo. Amén. Pero el Señor le dijo, te voy a mandar a libertarlo. ¿Sabe por qué? Una razón tenía Dios. Una, le dijo, el clamor de los hijos de Israel ha subido delante de mí y yo he visto con mis ojos cómo los egipcios le oprimen. Oye, el clamor sube delante de Dios. El clamor sube delante de Dios y hace que los ojos de Dios miren dónde está la necesidad. Alaba la gloria, Señor. Quiere decir que si no es así, Dios no mira. Dios mira, pero Dios está esperando que tú le hables. Dios está esperando que tú lo llames. Dios está esperando que tú le pidas la ayuda. Ese es un ejemplo. Pues si usted está en el libro de Samuel, aparece la historia de un hombre que tenía dos mujeres. Un hombre llamado Elcana tenía una mujer que se llamaba Ana, que era estéril, era la original. Tenía una artificial, una corteja, que se llamaba Penina. Eso era legal antes. Era legal porque si tu mujer salía estéril, tú podías ponerte de acuerdo con tu marido para buscarte otra, para buscar descendencia. Eso lo hizo Sara y lo hizo Abraham. ¿Ok? Y me voy a meter un poquito en esto, aunque no va, pero para aclarar una aclaración de mucha duda. Ahí es donde Pablo le dice a Timoteo que el ministro sea marido de una sola mujer. Porque antes tú podías tener dos si la primera era estéril. Hoy no, hoy se llama adulterio, aunque sea estéril la primera. ¿Cuántos adoran, Señor? ¡Aleluya! Pero antes se podía. Pero para la obra de Dios no era permitido. Porque Pablo dijo, si no puedes atender una, menos vas a atender otra y menos la obra de Dios. ¡Aleluya! Pero muchos de los concilios, ¿qué pasa? No, él no puede pastorear porque es recasado. Están paraditos. Oye, ¿qué clase homilética, qué clase hermenéutica están usando? Parados en un versículo. Parados en un versículo de un texto. ¿Qué clase de homilética? ¿Qué clase de hermenéutica cuando la ley de la hermenéutica te dice a ti que la Biblia se va a interpretar así sola, usando el texto y el contexto y el capítulo completo para llegar a una determinación de un asunto? Esa es la hermenéutica. Marido de una sola mujer. ¿Pero qué sigue diciendo el capítulo? No sea un neófito. ¿Cuántos neófitos no hay por ahí pastoreando? Hello. Que gobierne bien su casa. ¿Cuántos líderes hay que no pueden gobernar bien su casa? Pero están pastoreando. Que tenga sus hijos en sujeción. ¿Cuántos pastores hay que sus hijos no se someten a ellos? Pero están pastoreando. Bueno, si vamos a aplicar el de los recasados, hay que aplicar el capítulo completo. ¿Usted no cree, pastorcito? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? No podemos quedarnos un versículo, hay que aplicarlo completo. La única razón que Pablo dijo eso fue por el asunto de las dos mujeres, cuando se sale un estéril. Pero hoy, aunque sea estérilón, es adulterio. Tienes que conformarte con una. Hello. Una. Porque si la conociste cuando era una guitarrita y hoy parece una lavadora, tienes que seguir con ella. Las mujeres se están gozando, ¿eh, hermana? Y usted, hermana, también lo mismo con usted. Si lo conoció cuando era como un violín y hoy parece un Buda, tiene que seguirlo mirando como un violín. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban? Levanta la mano y alaba a Dios. ¡A su nombre! Dale un aplauso fuerte, señora. Pero dice la Biblia que Cana tenía dos mujeres. Ana y Penina. Ana podía tener hijos, Penina no. Penina se burló de Ana. Y Ana, una mujer sencilla y humilde, no le hizo caso a la burla. Ana dijo, yo no voy a perder el tiempo con esta burlona chismosa. No pierde el tiempo con los chismosos. No pierde el tiempo con los burlones, que eso no va para ningún sitio. Los burlones siempre se equivocan. Mira, ¿cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? La Biblia dice que el Espíritu de Dios dará testimonio de los que son de Dios y los que no son de Dios. Esa mujer se burlaba. Y Ana, como una mujer de Dios, no dijo, ok, yo no me voy a perder tiempo contigo. Porque Ana dijo, yo no puedo tener hijos. Yo no tengo la bendición que ella tiene. Ella puede tener hijos, yo no los puedo tener. Pero dijo Ana, quizás dijo, yo tengo lo que ella no tiene. Yo tengo al que da hijos. Alabado sea Dios. Conmigo está el que da hijos. Y Ana, ¿sabe lo que hizo? Lo que debe hacer toda persona cuando tenga una necesidad. En vez de irse a casa del chismoso, métase a la iglesia, métase a la casa de Dios y váyase a orar. Ana se metió al templo. El problema que había en ese tiempo era que el líder, que tenía que ser un ejemplo, era el primero que no oraba. Silencio. La Biblia dice que el sacerdote Elí dice que la palabra de Jehová empezó a escasear. Cuando escasea la palabra de Dios, ¿qué ocurre? Se pierde la visión, se pierde la oración. Y cuando se pierde la palabra de Dios, empieza el chisme, las calumnias, la difamación, porque no hay oración. Alabado sea el Señor. No hay oración, y como no hay oración, no hay visión. Y cuando no hay visión, usted cree todo lo que se le presenta. Alabado Dios. ¿Tú sabes lo que hay gente que brincaron y saltaron con mi ministerio? ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremendo hombre de Dios! Y cuando la cadena Univisión tiró aquella asquerosidad, aquella basura y porquería, que yo sé quién fue que motivó eso, jalaba. Los mismos que vinieron a estirar piernas por ahí y brazos. Alabanza al Señor. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Los mismos que vinieron a Cancún a estirar brazos y piernas, una pata más larga que la otra, y venía otro evangelista, y el mismo que le estiraron una pierna, el otro evangelista que no sabía nada, estirarle la misma pierna al otro. Hello. Hello. Qué tremendo. Qué tremendo, mi alma alaba al Señor. Pero el cara, aleluya, estaba en su posición, pero Ana dijo, me voy para el templo. Se encontró con Kelly. Estaba allí sentado. Pues Ana se puso a clamar. Jehová. Y Elí, que no tenía visión, la perdió. La persona que pierde la visión empieza a hablar de todo el mundo. Elí viene y se levanta y dice, la agarró por el pelo, Elí. ¡Mujer! Al templo no se viene borracha. ¡Digiere tu vino! ¡Qué acusador, qué difamador, qué calumniador! Eso le pasa al hombre que no ora. Hello. Oye, que cuando, mira, cuando vayamos al cielo, pastor, cuando vayamos al cielo vamos a haber muchas sorpresas. Yo no sé cómo esta gente que estiran piernas y estiran patas y estiran brazos, que nunca sacan 5 minutos, cuando llegan al culto disimulan lo que hacen durmiendo en una silla. Alabado y bendecido sea el Señor. Mi alma glorifica la gloria de Jehová. No tienen temor de Dios en esta área. Esa mujer era una mujer de Dios. Y este hombre la difamó. Al templo no se viene borracha. Digiere tu vino. Estás ebria. Y ella calladita. Porque el hombre de la mujer de Dios, aunque te difamen, tú respetas. Hello. Voy a hablar claro. El Espíritu Santo está conmigo. Yo no estoy con teléfono ni nada. Usted conoce el ministerio. A mí Dios me usa. La gloria del Señor. A mí nadie tiene que mandarme papelito, decirme nada. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Pero ¿cuántas veces usted escuchó predicadores aquí en Cancún mencionando a Héctor de la Cruz? ¡Mi nombre! ¿Cuántas veces usted me escuchó mencionando algún nombre de evangelista aquí? Nunca, ni me va a escuchar tampoco. Porque yo no pierdo el tiempo en esa basura. Yo lo mío es predicar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, ¿cómo se predica? Se predica con la verdad, no con la emoción de espectáculos. Alaba la gloria del Señor. Y estaba el sacerdote Elí, mujer, está borracha. ¿Sabe lo que hizo Ana? Con todo respeto, hermano, usted tiene que respetar. Se levantó y dijo, Señor mío, mira qué respeto. Señor mío, tu sierva no está borracha. Llorando se lo dijo, delante de Jehová estoy llorando, ¿no lo ves? Delante de Jehová me he derramado con toda mi fuerza, con toda mi alma. que no vean un hermano llorando en el altar. Y viene un chismoso que no ora ni 5 minutos y dice, está confesando su pecado. Qué bueno que lo está confesando, porque tú tienes un montón escondido y no lo confiesas. ¿Cuántos alaban la gloria a Jehová? ¿Cuántos alaban a Dios? Pero ¿sabe lo que pasó? Cuando Ana se tiró a hablar con Dios, Dios abrió la matriz de Ana, le puso un vientre nuevo, le puso matriz nueva. Ana quedó embarazada y salió nada más y nada menos que el profeta Samuel. Porque cuando Dios llega, las cosas salen bien. El clamor mueve a Dios. Miren, yo dirijo 555 pastores en Estados Unidos. Están bajo mi cargo. Y siempre se pasan llamando para consejo. Nos reunimos 2 veces al año. Hay diferentes concilios. Pero a veces un pastor, por ejemplo, un pastor el otro día me llamó y me dijo, varón, háblame, ¿qué quieres que te diga? Estoy confundido, estoy desanimado. Y yo entiendo eso, nosotros nos confundimos, nos desanimamos, eso es normal. Eso es normal, amén. Pocos amenes, pero eso es normal. Job se turbó, David se turbó. Se turbó David, se turbó su alma. Y cuando David recapacitó, dijo, ¿por qué te turbas, oh alma mía? ¿Por qué te abates dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aunque esté turbado, yo voy a alabarle. Aunque esté desanimado, yo voy a alabarle. Aunque esté parado, yo voy a alabarle. La turbación es el motivo para que usted deje de adorar a Dios. Se turbó el pastor. Me dijo, varón, es que yo no prospero. Alabado Dios. Que tú no prosperas. Tiene que haber una razón por qué no estás prosperando. Porque la Biblia dice que el justo todo lo que hace prosperará. No, es que no estoy prosperando y yo quiero que tú me des un consejo. Yo le digo, lo único que yo te puedo decir es lo que dice la Biblia. Me dijo, ¿qué? Dime algo de la Biblia. ¿Qué? Le dije, la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Es la única razón por la cual no se prospera. El que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanza el cielo y a Dios y todo el mundo y toda esa misericordia. Lo más malo del mundo, hermano, es esto. ¿Usted no ha visto chismosos ayunando? Chismosos ayunando y orando. Y después se lo dicen a todo el mundo para que todo el mundo sepa que están ayunando. Ay, hermano, di gracias a Dios que salí de un ayuno de 3 noches. ¿Qué me importa a mí? Eso es para que todo el mundo lo sepa. La Biblia dice que lo que esta haga no lo sepa esta otra. Porque tu padre te va a recompensar en público. Pero esta gente que se pasan, no, yo ayuno tanto, ya tiene su recompensa. ¿Sabe cuál es la recompensa? Que todo el mundo sabe que es lo que están haciendo. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos le adoran? Pero yo te voy a decir una cosa. El chismoso que se ponga a ayunar sin arrepentirse, se busca tremendo problema. Porque el ayuno es un sacrificio. Y te voy a decir lo que dice la Biblia sobre el sacrificio y el ayuno. Hello. Lo digo. El chismoso no es considerado como piadoso. El chismoso, conforme a la palabra, es considerado impío. Hello. La Biblia del chismoso en el libro de los Proverbios se considera impío. Y la Biblia dice, o impío con Biblia ayunando, dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas el clamor de los justos es su gozo. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Mira, Jesús, gente, otra gente que estudia mucho. Como estudian tanto, ya no necesitan orar. Yo voy a decir una cosa, yo tengo un doctorado en la palabra. 13 años de estudios teológicos. 13 años. Doctor en teología con las tres T. Mi alma alaba al Señor. Me gradué con alto honor en el Colegio Teológico Luterano de Columbus, Ohio. Lo mejor que hay en Estados Unidos. Todavía yo no he podido decirle a un paralítico, levántate en el nombre del doctorado que tengo. Todavía yo no le puedo decir a una hernia o a un cáncer, desaparece, y le he enseñado el diploma de teología. Pero cuando uso lo que tú puedes usar, en el nombre de Jesús. No hay que ir al colegio bíblico por eso. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Pero porque tienen doctorado, ya no tienen que orar. Tú sabes como cuando están empezando una obrita, ¿verdad? Una obra. Cuando empiezan los cultos, los pastores son los primeros que danzan. Danzan hasta los comerciales. Cuando están empezando, cuando tienen 40 miembros de la iglesia, danzan hasta los comerciales. Se unieron al concilio, ahora tienen 150. El concilio los pone presbíteros. Ya no son pastores, ahora son presbíteros. Pues antes danzaban así, ahora hacen. Mi alma te alaba, Jehová. Son presbíteros ahora. Pero con los años la iglesia crece más. Los pone supervisores de área. Supervisor general. Y la convención, un culto glorioso. Todo el mundo corriendo. Todo el mundo diciendo kibikiri gulú gulú. Y el supervisor general del concilio, con una pata, no una pierna, con una pata cruzada. Santo. El supervisor general. A David se le olvidó quitarse la capa de rey. Se tiró abajo a danzar, como hace cualquier persona. Un rey no hacía eso, salirse del trono e ir al pueblo. El pueblo tenía que ir donde el rey. Él se bajó del trono, pero se le olvidó la capa de rey. Y la mujer dijo, ¿no te da vergüenza con ese diploma que tú tienes, con esa posición de rey? ¿No te da vergüenza? Mira, todavía tienes la capa. ¿Sabe lo que hizo David? Dijo, si este título me va a impedir a mí yo bailar, si este título me va a impedir, tiró la capa, la soltó. Si la posición te hace daño, tírala a un lado y vuelve a las primeras obras. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque oraste mucho para llegar donde está, y después que llega ya no quiere orar. Alábalo si puede. Alábalo si puede. Tú estás bueno hoy. Presbítero, no apague eso está bueno. Porque tú eres de los que ora, ¿verdad que sí? Si lo apagas, porque tú no oras, va. Si lo apagas, no lo apagues porque tú eres de los que no oras, si lo apagas. Te reto. Quédate ahí que falta lo bueno. ¿Cuántos alaban al Señor? Siento la presencia del Señor. Yo no tengo, como me dijo un cubano a mí, yo no tengo que orar porque yo tengo la palabra. Yo le dije al cubano, pues tú sabes que esa palabra dio el ejemplo, la palabra oraba. Porque la palabra es Cristo, es el verbo hecho carne, verbo, palabra, es el verbo de Dios, es Cristo, es la palabra, el verbo hecho carne. Y cuando ese verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, se levantaba tempranito a orar. Y Cristo es la palabra y oraba. Hello. La gente dice, es que yo no puedo orar, porque cuando se tiran a orar, ¿sabes lo que pasa? Ya tú sabes que cuando se tira a orar viene el demonio a molestarte. Lo primero que el demonio te dice es, ¿tienes sueño? ¿Tienes sueño? Y la gente piensa, ya lo ha tirado. Ay, reprendo el cansancio, Señor. Ay, mi alma te alaba. Y el diablo tiene sueño de momento. Señor, tú sabes que el diablo, duérmete, nene, duérmete ya, duérmete, nene, duérmete. Y cuando usted viene a ver, tiene un montón de gente roncando en el altar. Y no, y el diablo riéndose. Y como disimulan cuando se despiertan, que los agarran roncando así. ¡Ay, santo, mi alma te alaba, Señor! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Dale un aplauso al Señor todo lo que quiera que siga! ¡Mira, no hay excusa! ¡Ay, hermano, que tú no sabes, yo no me puedo doblar la rodilla! El que no, la forma correcta es arrodillado. ¿Por qué? Por la reverencia. Pero si no puedes arrodillarte, pues párate y habla con Dios parado. Señor, tú sabes que no me puedo arrodillar, pero estoy parado, dándote gloria, dándote honra. ¡De pie! Ah, no, es que si uno puede estar mucho parado, porque me... pues siéntate y ora sentado. Hello. No, es que yo no puedo estar mucho sentado porque es que la espalda me duele. Pues acuéstate en la cama, pero no hay excusa para hablar con Dios. Levanta las manos y alaba a Dios. La gente piensa que el orar mucho, hello, voy a decir esto, se estableció una doctrina hace 30, 40 años atrás, por ciertos evangelistas que yo no soy digno de, ni de quitarle el calzado de los pies. Dios, esos mortes ya no llegan, hombres tremendos de Dios. Pero establecieron un mito entre la gente de Dios, que todavía hay gente que está en ese mito, que si tú no oras 5 horas no eres espiritual, que si tú no oras 3 horas no eres espiritual. Yo conozco gente que ora 7 horas y está más perdido que Judas. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque después que oran, se van a hablar hasta de la mamá de ellos que los parió. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Hello, hello, están más perdidos que Judas después que oran. Aleluya. Lo mínimo que usted debe orar es 1 hora al día. Pero usted la puede, si usted debe 100 pesos allí, 100 pesos, y no tiene los 100 pesos, usted puede pagar 25, ¿verdad? Y después paga 25, son 50. Cuando viene a ver, debe 50. Tú no puedes una hora corrida. Ora 20 minutos por la mañana, media hora, y ya tienes media hora a favor tuyo. Mejor que nada, ¿cuántos adoran al Señor? Es mejor que nada. No, yo no puedo, hermano, 15 minutos. Está bien, 15 minutos. No me digas que no puedo orar 15 minutos, porque puedo hablar 3 horas en el teléfono, puedo orar 15 minutos de pie. ¿Cuántos alaban al Señor? No me pida, no me diga a mí que no puedo estar 30 minutos hablando con Dios, cuando puedo estar 45 minutos viendo la novela. ¿Tú has visto a la gente que no ora en las iglesias? Cuando se manifiesta un demonio, son los primeros que quieren poner mano. Pastor, yo le pongo la mano, yo, a mí Dios me usa. Dígale que lo primero es que la imposición de mano no es para echar fuera demonios. Imposición de mano es para los enfermos. Los demonios salen por la palabra en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Por qué usamos la imposición de mano en la represión de demonios? Naturalmente, usted dice en el nombre de Jesús primero. Y después que dice en el nombre de Jesús, pone tus manos para que la unción que hay en ti debilite la fuerza demoníaca en el cuerpo donde está metido. Si no se hace eso, el demonio vira la cámara, vira las congas, agarra a la mujer y le tira contra el piso. Pero cuando usted dice en el nombre de Jesús y pone las manos y dice, te debilito, el demonio dice, no puede usar ese cuerpo. Esa es la única razón, porque imponemos las manos. Pero el que lo haga sin decir en el nombre de Jesús, ese no sale ni en el nombre de Ramiro Ochoa, de allá de la Isla Pírgenes. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? allá donde yo vivía antes en Ohio. Gracias a Dios que Dios me sacó de allí. Ese es el cementerio de los evangelistas. Cementerio de los ministerios. Gracias a Dios me sacó 17 años allí. Un evangelista estaba estirando piernas, estirando brazos, platificando muelas. Después se manifestó un demonio. Y yo vi que empezó a ponerle mano y ¡fuera! Y le decía al demonio, ¡fuera! ¡Fuera! Y yo le dije al pastor, dígale a ese hombre que va a matar a, ese, va a matar a esa persona. No, no, lo puede asfixiar, hermano. Con la mano aquí en la nariz, lo va a asfixiar. Eso es un ser humano que hay ahí, poseído. El demonio no se va a morir, se pone la persona. Mi alma alaba al Señor. Bueno, el pastor se lo dijo, ¿sabe lo que hizo? Le echó aceite. Aceite por la boca al demonio. Y cuando le echó aceite por la boca, le decía al demonio, te vaya. El demonio hizo, no, no, no. Y la lechuga y los tomates, ¿dónde están? No, esto parece un chiste, pero esto fue cierto. Esto yo lo vi, esto yo lo presencié. Y yo dije, ¿cómo es posible que un hombre que está estirando piernas? Que está estirando brazos. Que está platificando muelas y no sabe la forma en que se echa fuera los demonios. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¡Hello! Antes de que haya una platificación, tiene que irse el diablo de tu vida. ¿Cuántos adoran al Señor? ¡Hello! Voy a repetir esto. Antes de que haya un brazo estirado, el demonio que te está encima de ti, tiene que irse. ¿De qué vale que te estire el brazo si estás atado, si estás endemoniado? El diablo tiene que irse fuera. ¡Fuera! Cristo, ejemplo, la palabra es Cristo. Se levantaba a orar. Y un día dice la Biblia que Cristo venía cansado del camino. Venía ya, ya el sol estaba puesto, se estaba yendo la tarde. Y había una línea que dividía y donde se entraba la ciudad de Jericó. Y dice que cuando se acercaba a la ciudad de Jericó, había un ciego que estaba pidiendo en el camino. Yo quiero decirte que este ciego no podía ver, pero podía oír. Y la fe viene por el oír. ¡Aleluya! Y él oyó que se acercaba el que le abre la vista a los ciegos. Y como él lo oyó, empezó a llamarlo por su nombre. ¡Hijo de David! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Yo quiero decirte, Jesús iba saliendo de la ciudad. Jesús, nadie lo paró nunca. Ni los fariseos lo pararon. Ni los saduceos lo pararon. Ni el diablo lo pudo parar. Ni los demonios lo pudieron parar. Ni los hipócritas lo pudieron parar. Pero Bartimeo lo paró. La Biblia dice que Jesús se detuvo. Oh, cuando tú hablas con Dios, las cosas se hacen. Cuando tú hablas con Dios, lo imposible, lo que nunca ha ocurrido, ocurre contigo. Así dice el Señor. Cuando tú hablas con Dios, lo que no has logrado, lo logras. Hay que hablar con Dios. Y por favor, cuando hable con Dios, hable con pleitesía y respeto, pero hable como un amigo. ¿Tú sabes cómo yo le digo al Señor? Ay, papá, si tú sabes cómo soy yo, mira, tú sabes que a mí me gusta bailar los púlpitos y a mí me gusta, si uno quiere que yo lo haga más, yo le hablo a Dios así. Y Él me responde, todavía en 22 años no hay una sola petición que yo no le haya puesto a Dios que no me la haya contestado. Se me ha tardado alguna, pero me ha contestado. El proyecto de Florida, 2.5 millones de dólares. ¿Viene siendo en pesos mexicanos cuánto? ¿Cuántos son 2.5 millones de dólares? 200 millones de pesos o más. Pesos mexicanos. Un poquito más por 0.5. 300, casi 300 millones. Casi 300 millones de pesos. El proyecto de Florida. Yo no pido, yo no pongo cuota para predicar. A mí usted me trae y Dios me suple. ¿Cuántos adoran al Señor? O sea, yo no soy el evangelista que te cobra 10 mil dólares por llegar o 20 mil, como dicen por ahí. Yo prendo al diablo. Alabado sea el Señor. Si yo fuera a cobrar, lo menos que tenían que darme aquí es como 30 mil dólares por estar aquí. pero yo me conformo con las miles de almas que se salven aquí. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Esa es la mejor ofrenda que yo me llevo de México. Las almas que se salvan. El agradecimiento de los pastores del pueblo que agradece lo que Dios hace. Eso es lo que yo me llevo. Y nunca me he ido con las manos vacías de México. ¿Cuántos adoran al Señor? Nunca. Pero Dios suple, hermano. Y la petición me tardó a mí 17 años en llegar. Pero llegó. Y cuando llegó, yo dije como dijo David, pacientemente esperé en Jehová. Si usted no sabe esperar, aprenda a esperar. Tengo ganas de bailar. Si usted no sabe esperar, aprenda a esperar. Pero tiene que usar la paciencia. Si tú eres paciente con Dios, Dios va a ser paciente contigo. Lo digo porque el Espíritu Santo me sacó de allí y dije que le iba a ministrar a los líderes hoy. Siento la presencia de Dios. Hermano, líder, ¿por qué te estás desesperando en la situación que está pasando en tu vida en este momento? Sé paciente. La Biblia dice, pacientemente esperé en Jehová. Él me oyó, se inclinó a mí. ¿Tú sabes lo que es eso? Dios se inclina a ti. Y cuando se inclina, te libra. Te libra no de una, no de dos, de todas tus angustias. La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Levanta las manos y alábalo. Levanta las manos y alábalo. Esto es palabra pura, hermano. Palabra. Ahora, hablé anoche de los teólogos de iglesia. Ya el Espíritu Santo me dio el toque ya. ¡Aleluya! Cuatro criticones están ahí criticándome el mensaje. Y uno dijo, todavía no ha dicho nada de lo que leyó. Criticón, la homilética empieza así, con la lectura, el tema. Entonces empieza lo que se llama una introducción. Y yo estoy en la introducción. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Lo que pasa es que la introducción mía te agarra todo el mensaje. Ahora yo voy a la aplicación del texto. Me salí de la homilética, estoy aquí todavía. ¿Cuántos adoran al Señor? Cuatro teólogos ahí. Mi alma alaba la gloria del Señor. Teólogos de iglesia, criticando. La Biblia habla de Salomón. Edificó casa a Jehová y se propuso dedicarla al Señor con una inauguración primero. ¿Por qué edificó casa? Porque David se lo prometió, pero el Señor no dejó que David lo hiciera. ¿Por qué? Por los pecados que David cometió, por la vida que David llevó delante de Dios. Y con todo eso, con esa vida que llevó, es el único personaje que Dios dice, camina conforme a mi corazón. El hombre que mató, el hombre que adulteró, el hombre que censó al pueblo dos veces, el hombre que se fue con los filisteos y se metió con los filisteos, Dios dice, ese camina conforme a mi corazón. ¡Wow! Gracias a Dios que David pecó en el tiempo donde no estaba el concilio, asamblea de Dios, ni los apóstoles y profetas, ni la iglesia de Dios, ni los mission board, ni los Jesús solo, ni los trinitarios. Gracias a Dios que David pecó en ese tiempo. Porque si peca hoy, se lo traga la tierra. ¡Hello! Se lo traga el concilio. Tú eres predicador, dale 5 años de disciplina. David se metió, sí, 7 días de disciplina. 7 días de disciplina, porque la disciplina no es la cantidad, sino la calidad. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Mira, de la asociación, yo saco un pastor, le dije, no, pastor, usted tiene que irse, usted no cabe en la asociación. Amigo mío, sigue siendo mi amigo, le dije, tú no cabes aquí. Le dio 6 meses a una hermana, porque se cortó un poquito el pelo aquí. 6 meses le dio disciplina, porque se cortó un poco el pelo aquí. Y me dijo, pero varón, ese es el estatuto. Y yo le digo, yo no te estoy diciendo porque le diste la disciplina. Si ella desobedeció, tiene que someterse. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero tú me vas a dar 6 meses de disciplina a una hermana porque se cortó el pelo, y los mentirosos diáconos que tú tienes ahí, tú no le das ni un día de disciplina. ¿Quién va para el infierno, el que se cortó aquí o el mentiroso? ¿Hello? ¡El mentiroso! No, los dos. ¿Dónde dice que el que se corta va al infierno? ¿Dónde dice eso? Dice que no lo haga, pero no dice que va al infierno. Pero el mentiroso sí dice, ¡va al infierno! Nosotros adoramos la gloria de Jehová. Digo, esto está duro, pero... Yo tengo una hija. A mi hija yo le enseñé que el pelo no se le corta a la mujer. ¿Por qué le enseñé? Porque en Corintios 11 la Biblia dice que la mujer no se corta el pelo, porque la naturaleza nos enseña, aleluya, lo precioso que es el pelo largo en la mujer. Y yo le enseñé que no se lo corte. Y le enseñé que la mujer de Cristo se debe mantener a la imagen de Dios, sin maquillaje, sin pintura, sin arete. Eso yo le enseñé. Todo eso se lo enseñé. Pero después me di cuenta otra cosa. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Me di cuenta otra cosa. Que los que yo llamé santos fueron los más sinvergüenza y chismosos que todavía siguen pituperando. Y los que yo llamé liberales fueron los que lloraron y los que dieron la mano. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Ahora, yo le enseñé eso a mi hija y estoy de acuerdo con que la Biblia lo dice. Ahora, toda esa gente que predica en contra del corte de pelo tienen hija, ¿verdad? Si tu hija se lo corta, ¿qué vas a hacer con ella? ¿La vas a echar de tu casa? ¿No va a ser más tu hija? Porque si me dice que no, tú no eres padre. Y si me dice que sí, tú eres malo y Dios es mejor que tú. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? ¡Hello! ¡Hello! ¡Hello! Pero Salomón se propuso edificar el templo. Y promovió una negociación, invitó las 12 tribus. Y en ese tiempo nadie podía entrar dentro del templo sino el sumo sacerdote y el sacerdote. Salomón no era sacerdote, pero él hizo un púlpito para él. Él quería robarse el show, él quería ser el líder del espectáculo. Edificó un púlpito afuera. Dejó que ni sacerdote, ni sumo sacerdote entraran. ¡Todos aquí! Y declaró inauguración. ¿Tú sabes cómo inauguraron el templo? ¿Sabes cómo inauguraron el templo? ¡De rodillas! ¡Hello! Voy a repetirlo porque parece que no me escucharon. ¡De rodillas! Se parece a las inauguraciones de hoy. Me invitaron a una inauguración de un templo en New Jersey, Estados Unidos. $7 millones costó aquel templo. Elevadores, 3 pisos, algo tremendo. La gente adorando el templo por lo lindo que estaba. ¿Me acuerdas el mensaje que prediqué? Quédate con la fotocopia, dame la original. Ese fue el tema. Y empecé a hablar del templo. Y usted no puede adorar al templo, usted tiene que adorar al Dios del templo. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque cuando no hay alfombra, brincan y saltan y tiran piedra y una revolución. Y cuando pone la alfombra, nadie puede danzar porque la ensucia. Alaba a Dios si puede. Inauguraciones, me invitaron a inauguración. Aquello parecía una entrega de los premios que le dan a los artistas en Hollywood. Los Oscar. Oye, y aquellos saben los trofeos así, placas así, no hay nada malo de eso. Yo tengo trofeos y tengo placas. Tengo trofeos de cuando era atleta y tengo placas de cuando predico y en ministerio. Eso no hay nada malo. El problema aquí era que llamaban a un hermano, por ejemplo, el hermano Chifuntrio Pérez, venga por aquí. Él cooperó con el templo y todos los que cooperaron dándole un trofeo. Y eso es bueno porque hay que reconocer los que trabajan. Y a César lo de César y a Dios lo que le dio. Pero entregaron trofeos aquí. Pero yo vi que estaba en el trofeo más alto. Préstame algo aquí. El trofeo más grande. Quítale el micrófono ese de ahí. Mi alma alaba al Señor. Trofeos y placas para todo el mundo. Y había un trofeo que estaba llamando la atención porque eso era muy grande, era más grande que yo. Yo en la televisión parezco de 6 pies, yo lo que mido son 5'5", más grande que yo. Y yo me dio curiosidad, me le pagué al trofeo. ¡Wow! Esto tiene que ser para alguien que ha trabajado. ¡Qué tremendo! Cuando llaman la persona que es. Tú sabes que en las iglesias siempre hay una hermana que es la más que trabaja. ¡Hello! Dije hermana porque los hermanos son vagos. El problema, las hermanas son las que trabajan y después que se revientan trabajando no las dejan predicar ni las dejan ministrar, las tienen sentadas. Nadie alaba al Señor. No, deja el trofeo ahí que no se lo entregó a la hermana Chilindrina todavía. Cuando van a entregar el trofeo más grande, a mí me dio curiosidad. Yo quería estar para yo darle un abrazo a esa hermana o quien fuera. Yo tengo que abrazar a la persona porque el que ayuda a la obra de Dios hay que reconocerlo. Cuando dice, hermano, la hermana que más tamales hizo, la hermana que no dormía haciendo los tacos, la hermana que se amaneció tanto tiempo, la hermana Chilindrina Ramírez, queremos reconocerla. Pase por aquí, todo el mundo aplaudiendo a la hermana Chilindrina. Y ella, mira, bien humilde. Tú sabes, esa gente que llega y bien humilde, bien con la cabeza. Está bien humilde, bien humilde. Se para y empieza. Y todo el mundo, y él vino el pastor y dijo, hermana, dígase unas palabras para el pueblo. Y hermana, y dice, hermano, yo no esperaba esto, yo no lo esperaba. Y el Señor le dijo de arriba, hipócrita, si no te reconocen, te vas para otra iglesia. Yo no esperaba esto. Si no la reconocen, se va para otra iglesia. Alaba a Dios si puede. El Señor le habló a aquella hermana y le habló por otra hermana de profética. Gente que trabaje, usted espere no de los hombres, espere de Dios. Porque tú bien sabes que muchas veces estás reconociendo al que no hay que reconocer. Y al que hay que reconocer, lo tienen anónimo. Pero tú no te preocupes, que los hombres no te reconocen, pero Dios te reconoce. ¡Cristo viene! Ahora yo voy a terminar. Dice que Salomón los puso a todos a orar. Y dice que Salomón oraba de esta forma. Mira, oraba. ¿Tú sabes cómo Salomón oraba? Ya estoy terminando. Dándole instrucciones a Dios de lo que Dios tenía que hacer con ese templo. ¡Wow! Y Dios de nosotros es tremendo. Tú le hablas y Él te escucha. Un Dios bien educado. No te interrumpe. ¿Cuántos adoran al Señor? Y Salomón decía, será Jehová que el que peque contra ti y venga a esta casa va a recibir el refugio y la misericordia. Y será, Señor, decía, que todo hombre que peque contra ti, eso está en capítulo 6, verso 36, oye esto, será que el hombre que peque contra ti, y hay un paréntesis que dice, porque no hay hombre que no peque. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 36, porque no hay hombre que no peque. Usted no ha escuchado gente por ahí diciendo, tengo un testimonio intachable, a mí nadie me puede señalar, a mí nadie me puede acusar. ¡Qué ignorancia! ¡Qué mentira! ¿Testimonio intachable? ¿Quién se atreve a decir eso? Porque el que lo diga, le voy a hacer una pregunta. ¿Nunca usted ha pecado desde que aceptó a Cristo? Si me dice que no, le digo mentiroso. Y si me dice que sí, no hay testimonio intachable ahí. En la historia del hombre, no en la Biblia, en la historia del ser humano, solamente hubo un solo hombre que fue tentado en todo, pero no pecó. Y ese hombre es el testimonio intachable y se llama Jesús. ¡Uh! Ese es el único testimonio intachable. Todos los demás, desde José Abraham, todos, y mucho menos Héctor de la Cruz. ¿Cuántos adoran al Señor? Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 36. Lea eso, que eso no se puede sacar de ahí. Entonces, si la gente peca, ¿por qué siempre está tratando de opacar las vidas de los otros hermanos? Usted peca y alcanza la misericordia de Dios, deje que el otro hermano alcance la misericordia de Dios. Dígale: Dios me perdonó, Dios te perdona a ti también, levántate. Y dice que cuando Salomón acabó de orar, ¿sabe lo que pasó? Descendió fuego del cielo. Hermano, cuando tú terminas de orar, tienes que sentir algo. Hello. Voy a repetir, parece que no me escuchó. Cuando terminas de orar, tiene que ocurrir algo. Y cada cual tiene un rinconcito donde ora. Puede ser tu sala, tu cuarto, un sitio. Siempre que alguien llegue a ese sitio, siente la presencia de Dios. Alaba la gloria de Jehová. Dice que cuando terminó de orar, descendió fuego del cielo. Consumió el holocausto. Ahí estaba la víctima para el sacrificio. No tuvo que entrar ni el sacerdote ni el sumo sacerdote. Consumió el holocausto, consumió las víctimas. Y lo que ocurre al final de la oración es la gloria de Jehová. La gloria de Jehová. La gloria de Jehová llenó la casa. Siempre es que cuando usted termina de orar y hablar con Dios, esa gloria tiene que descender. Siempre recuerdo a aquella ancianita, 73 años tenía, ya murió. Esa ancianita tenía un solo hijo, varón. En la guerra de Vietnam, se lo llevó el gobierno americano para Vietnam. Esa viejita estuvo 5 años sin saber de su hijo, 6 años, 7 años, pasaron 12 años y ella no sabía de su hijo. Un día estaba en la iglesia, le dijo al pastor que quería que la ungiera porque ella se iba a amanecer orando con un propósito. Le dijo: pastor, hace 12 años que yo no sé de mi hijo. Yo lo que quiero es que Dios me hable. ¿Dónde está él? Si lo mataron, quiero saber si está muerto. Si está vivo, quiero saber si está vivo. Si está preso, quiero saber dónde está, pero quiero información de mi hijo. Y se fue a la casa. A las 12 de la noche se tiró a orar. Pasaron la 1 de la mañana y ella estaba orando. Las 2 de la mañana y ella orando. Las 3 y 15 de la mañana y se quedó dormida. Y eso es normal. Tú te pones a orar de noche y llega un momento que te da sueño y te puedes quedar dormido. Por eso cuando usted no pueda dormir, no se meta pastillas, póngase a orar. ¿Cuántos adoran al Señor? Que cuando tú no puedes dormir, Dios te levantes para que ores. ¿Cuántos adoran al Señor? Gente tomando pastillas para dormirse otra vez. A su nombre, a lo mejor pastilla está en las rodillas. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¡Su nombre! Y aquella ancianita se quedó dormida. Cuando se quedó dormida, tuvo un sueño donde ella pudo ver un avión de aquellos que salieron de las 747 de American Airlines. Eran los que viajaban transatlántico ese tiempo. Y ella dice que ese avión venía de Alemania hacia Puerto Rico. Y dice que en el medio del Atlántico, por allá, que se dio una noticia donde el avión iba lleno, pero que hubo un fallo de un motor y estaba encendido en llamas. El avión venía rumbo hacia el mar, a caerse, a estrellarse. Pero ella, cuando vio el avión, dijo: Señor, ten misericordia de los que viajan ahí. Y el Señor le permitió ver dentro del avión a su hijo en la parte de atrás sentado. Y cuando, aleluya, ella vio a su hijo, empezó a decir: Señor, no permita que ocurra nada con ese avión. Mira, pon tu mano. Y cuando el avión iba a estrellarse contra el fondo de la mar, ella dice que una mano gigante salió del medio de la mar, agarró el avión y lo fue subiendo, hasta que el motor se apagó. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aquella anciana despertó, asustada, y decía: ¿sería que mi hijo murió en un accidente aéreo? Yo no lo sé. Y se quedó orando. Dios no le contestó. pero tan siquiera vio a su hijo en sueño. Se acostó a dormir como a las 5 de la mañana. A las 7 de la mañana empezaron a tocar la puerta. Y tocaban fuerte. Ella decía, ¿quién es? Nadie respondía. Ella, ¿quién es? Tocaban más fuerte. Querían romper la puerta. Y ella dijo, Señor, yo me amanecí orando, estoy dispuesta a enfrentar lo que sea. Cuídame. Y cuando fue a abrir la puerta, la abrió. Y cuando le abrió, por poco le dio un ataque cardíaco, porque frente a su cara había un varón vestido de ropas militares con una maleta en la mano derecha, otra maleta en la mano izquierda. Soltó las maletas y dijo, mamá, aquí estoy, mamá, aquí estoy. ¡Alabo la gloria de Dios! La mamá empezó a llorar y dijo, hijo, yo creo en la oración, yo creo en la oración. Y me dijo, mamá, si no es porque tú estás orando, tú no me ves más. Porque sacó el pasaje y dijo, mira, yo venía a un avión del American Airlines, yo estuve preso en Alemania, me soltaron, venía en el avión y a las 3 y 15 de la mañana hubo un fallo en uno de los motores y cuando el avión se iba a estrellar, yo sé que yo no soy digno, pero me acordé de tus oraciones cuando yo era chico y solamente dije, Señor, perdóname, pero dame la oportunidad de ver a mi mamá. Y dice, yo sentí que algo, la gente se creía que el agua le había dado del avión, pero yo sé que no fue el agua, fue como una mano gigante que se sintió, que agarró el avión y lo fue subiendo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Acuérdate, lo que hay que hacer de ahora para adelante es hablar menos y orar más. Y usted verá que los resultados serán positivos. Padre, yo te doy gracias en esta hora. He predicado 10 minutos mexicanos, Señor. Y tu palabra dice que no retorna para atrás vacía, sino que hace la obra por la cual enviamos. En el nombre de Jesús, agarra, Señor, todo corazón de piedra en este estadio. Transfórmalo en corazón de carne. Todo aquel que está apartado, Señor, tráelo nuevamente al camino. Todo aquel que nunca te ha aceptado, Señor, que en esta noche te acepte. Escúcheme bien todo el que está presente. Di una profecía para México el tercer día de la campaña. Hoy el último día voy a dar la otra profecía. Aquí está el profeta que profetizó sobre el derribamiento de las torres de Nueva York. Lo dije en el 99. Y dije que iba a ocurrir en el 2001 una catástrofe en Nueva York. Que veía las torres en el piso y aviones en llamas. Profeticé el terremoto del Distrito Federal. Profeticé lo del Amtrak, lo de la ley de la inmigración en los Estados Unidos. Profeticé el terremoto de Salvador. Profeticé la catástrofe del tsunami que hubo por allá por la India. Y entré una profecía que México temblará como un borracho. Muchos muertos habrán en las calles. Niños desaparecidos. Pero los que tienen a Cristo ni un cabello de la cabeza perecerá. Es importante que Jesús esté en tu vida. Viene un sacudimiento para tierra mexicana. Pero esta profecía que voy a traer ahora es la segunda. Y esta es para el sector de Cancún. Mi alma glorifica al Señor. Veo mucho viento. Mucha lluvia. Veo olas de la mar muy altas. Veo mucha agua cubriendo a Cancún. Veo mucho fuego en muchas casas. Veo niños desaparecidos. Veo mucho muerto. Y esto es ya. Se acerca por ahí. Pero me dice el Señor que su pueblo no tema. Porque ni tú ni tu familia le ocurrirá nada. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh! Cuando usted ore, ore por los acontecimientos que se acercan. Profeta de Dios está aquí. Mire, la campaña pasada que yo tuve en México fue en Ixtapanapa, por allá por cerca de Oaxaca, por Veracruz. Con mi coordinador internacional, Fran García, ha estado aquí con nosotros. Ahí está Francisco, que me miré y le dije, Fran, te veo un accidente de tránsito, o eres tu hijo, y no tarda mucho, y feo. Eso llegó ayer y llegó en Cancún, lamentablemente. Tremendo accidente, que el carro del hermano está desbaratado, no sirve para nada. Lo que pasa es que ese hombre siempre está riendo con la sonrisa. Mi alma alaba al Señor. Pero una cosa que te digo, hermano, el profeta de Dios está aquí. Y es necesario que si tú no tienes a Cristo, en esta noche le encuentres. Para que permanezcas. Para que permanezcas en los momentos difíciles que se acercan. México será próspero como nunca antes. El Evangelio seguirá corriendo como nunca antes. Pero hace falta la unidad. Ahora en esta noche yo voy a hacer un llamado. Tenemos miles y miles de personas. Yo calculo que pasamos las 20.000 personas aquí en esta noche. Mi alma glorifica al Señor. Ahora, calculando entre ustedes que están aquí, mucha gente viene a mis campañas buscando un milagro, buscando una sanidad. Pero ¿cuántos de los que están aquí vinieron buscando algo de Jesús? Eso es más importante, buscar de Jesús, que buscar de Héctor de la Cruz. Héctor de la Cruz no tiene nada que ofrecerte, pero mi Cristo tiene todo para darte. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Ahora yo voy a hacer un llamado. No importa tu necesidad. La única forma de ser salvo es como dice la Biblia. Y sin salvación no hay milagros. Si usted quiere milagros, usted necesita salvarse primero. Vamos a hacerlo como dice la Biblia. En el libro de Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10, los que están mirando a través de la televisión, tú también que estás ahí. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón crees para justicia, con tu boca confiesas salvación. Y yo hago un llamado en este momento. Si usted nunca ha aceptado a Cristo, para que deje su religión y venga a Cristo. No me diga que eres católico, porque te voy a decir lo mismo que le voy a decir a los pentecostales. Católicos, al infierno es que le esperan. Pentecostales, el infierno es lo que le espera. Bautista, infierno es lo que le espera. Discípulos, infierno es lo que le espera. Metodista, Jesús solo, infierno es lo que le espera. Al cielo hay entrada para un nombre, un pueblo. Son los lavados y redimidos con la sangre de Cristo. No hay religión en el cielo. Hay salvación. Y queremos que tú te salves. No que seas religioso, que te salves. Si no lo puedes hacer, tampoco vengas para que yo ore por ti. Porque hay gente que dice, no, yo lo que pasa es que tengo cáncer, vine para que usted ore. Si no quieres a Cristo, tampoco puedo orar por ti. Yo he visto predicadores que eso da vergüenza. La gente no quiere salvarse y dice, me dejas orar por ti tan siquiera. Y si tú lo sientes, ore por mí. No ore nada. Esa oración no va a pasar del techo. El que no quiera a Cristo, tampoco Cristo quiere nada con él. Ese es el pecado más horrible que puede cometer la persona. Cuando usted le dice, ¿quieres a Cristo? Dice, no estoy preparado. Eso es lo más horrible. No lo siento. Otro día. ¿Sabe lo que está haciendo la persona? Cometiendo el peor pecado en la historia después de la blasfemia. Eso se llama negar a Jesús. Y la Biblia dice, el que le niega delante de los hombres, él le negará delante del Padre de los ángeles. ¿Para qué usted va a orar por una persona así? Yo no lo hago, yo no oro por ti aquí. Yo me voy y en el hotel quizás lo hago y oro por ti, o en mi casa en Estados Unidos. Y digo, Señor, mira ese corazón duro que no quiso pasar, métetele por dentro y transfórmalo. Pero lo hago en casa donde tú no me veas. Aquí no. Aquí oro por los que van a aceptar a Jesús o los que van a regresar a Cristo. Si tú estás apartado, vas a regresar en esta noche. Pero posiblemente estás en la iglesia, pero la iglesia no está en ti. Tu corazón ha estado lejos, no sientes lo que tú quieres sentir. Pues restáurate en esta noche. Sin importar el problema, sin importar la necesidad. Todo el que quiera aceptar a Cristo como su Salvador personal, o regresar a Cristo, o restaurar su vida con Cristo, va a venir aquí conmigo. Vas a traer tu problema, vas a traer tu necesidad, y vamos a orar aquí unidos, y te garantizo que algo va a pasar en tu vida. Todos los que quieran recibir al Señor, acompáñenme aquí. Vengan de todo lugar. Tráeme a tu hermano, a tu primo, a tu tío. Aleluya. Recibe a Jesús en tu vida. Acéptale. Aquí está el altar. Cristo te llama. Los que están mirando a través de la televisión, de todos lugares están viniendo a recibir al Señor. Todos esos paralíticos que están ahí, si no tienen a Cristo, es necesario que les reciban. Sin Cristo no hay milagro. Aleluya. Sin Cristo no hay milagro. Hace falta Jesús. Ven a Él. Mirando hacia acá, lo que pasaron en este momento tan importante, hermano, amigo que está aquí. Muchos de ustedes es la primera vez que va a hacer esto. Otros de ustedes ya lo hicieron, pero están apartados y van a regresar. Yo les voy a dar un consejo, y créanme que es un consejo sabio. Después de la campaña, no espere la otra campaña para venir a un culto. Usted se está restaurando, no tiene iglesia, búsquese una iglesia, búsquese un pastor. Usted es la primera vez que está aceptando a Cristo, ahora búsquese una iglesia con un pastor que le eduque la palabra, que lo enseñe. Porque el próximo estudio de la cruz posiblemente está aquí. El próximo pastor posiblemente está aquí, el próximo misionero posiblemente está ahí. Yo también estaba en esa posición un día. ¿Dónde estás tú? Hoy estoy acá. Pero Dios se me metió por dentro y yo dejé todo al mismo tiempo, hermano. Le agarré amor a esto. Yo te garantizo que no te vas a arrepentir de este momento. Lo vas a agradecer el resto de tu vida. Ahora, todos los que pasaron, algunos por primera vez, otros reconciliándose y otros restaurándose. De todas formas, todos los que pasaron, levante una mano arriba conmigo. Que vamos a orar. Todas esas manos que se alzaron ahí, que están mirando atrás de la televisión. Todas esas manos que están ahí alzadas, agárramelas ahí. Los que están mirando a través de la televisión, más de 2,000 almas aquí, con manos alzadas. Repita conmigo, todo el que tiene su mano alzada aquí al frente, diga, Señor, dígalo con su boca, Señor, perdona mis pecados, restaura mi vida, sálvame. Con mi boca confieso que Jesús es el Señor. Creo en mi corazón. Creo en mi corazón. Para justicia. Para justicia. Que Dios lo levantó. Entre los muertos. Entre los muertos. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Lléname de tu presencia. Lléname de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por esta salvación. Por esta salvación. Tan grande. Tan grande. Soy salvo. Soy salvo. Soy salvo. Soy salvo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Su mano levantada, que voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, todo el que pasó en este llamado de hoy en adelante estará en tu mano, y cuando la persona está en tu mano, nadie lo puede arrebatar de tu mano. No permitas que el libre albedrío que tú le das a la persona salga de tu mano. Cosa, Señor, escóndelos tras el paracleto divino, cúbrelos a cada uno con una nube de gloria. Les bendigo la entrada, les bendigo la salida, les bendigo el acostar, les bendigo el levantar, sus lagares, sus graneros, sus familiares sean benditos. Rompo toda maldición familiar, rompo toda maldición que hay en tu familia, rompo todo trabajo de hechicería, rompo todo trabajo de brujería, rompo todo trabajo de santería, rompo toda maldición, la destruyo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vengan todos los ujieres, vengan. Ujieres, aquí al frente. Todos los ujieres. Vayan preparándose después de los ujieres. Todas las damas que no pueden tener hijos y quieran tener hijos. Incluyendo las que no tienen matriz. Incluyendo las que tienen los tubos amarrados. Incluyendo las que tienen marido que es estéril y no usted. Sí, quítalo. Pero no van a pasar todavía, van a pasar los ujieres primero. Que ahora es que esto se va a poner encendido aquí. Mi alma alaba al Señor. Una de los ujieres, los más que trabajan, pero después de la campaña son los más que reciben. Oh, gloria a Dios. Mira a ver si los ujieres van a recibir. Que lo que voy a empezar dándole a ustedes es de lo que Dios me ha dado. Una unción de milagros para cada uno. ¿Y sabe qué? Escúcheme bien, yo se los garantizo. Ujieres, la mayoría de mis campañas, ¿sabe quiénes son los que oran por los paralíticos? Los ujieres, cuando les paso la unción. ¿Y sabe qué? ¿Quién va a orar por los paralíticos hoy? El día de los paralíticos. Los ujieres. Eso es dándote a demostrar lo que Dios ha puesto en tu mano, y de hoy para adelante van a funcionar esos milagros, a ponerlos en acción. Pero primero yo voy a ordenarle al viento que sople sobre ustedes, al viento de la unción de Dios. Y cuando esto ocurre, la mayoría de ustedes va a caer para atrás. Pero no se preocupe, porque cuando estamos en el piso, ahí es que Dios trabaja, inyecta la fuerza de la unción. Yo no voy a tocar a nadie. Dame un paño, dame algo por ahí. Mi toalla. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Mi alma alaba la gloria de Dios. viento, mira el viento, mira el viento. Ahora. ¡Wah! ¡Wah! ¡Levántate ahora con unción! ¡Levántate, Uziel! ¡Levántate en el nombre de Jesús! ¡Levántate con unción! ¡Levántate, ayúdale a levantarse! ¡Ahí está Dios ahora! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está Dios! Bueno, ahora los ujieres se van acomodando a sus lugares. Y escúcheme bien, un grupo de ujieres de ustedes, especialmente varones y damas, van a estar al lado de los paralíticos, no se me les despeguen. Cuando venga la oración que yo diga, paralítico, levántate, ujieres van a empezar a poner mano a los paralíticos. Pero todavía eso no es, todavía no es, ¿ok? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ujieres puede retirarse hacia allá. Yo quiero ahora a las damas que no pueden tener hijos o que tengan problemas con la matriz o el vientre. Si tienes problemas con tu matriz o tu vientre, pasa aquí al frente. Y si eres estéril y no puedes tener hijos, pasa al frente. Si no tienes matriz y quieres una, pasa al frente. Mi alma alaba al Señor. ¡Aleluya! Qué bueno el Señor. ¿Cuántas de ustedes? ¿Quién no tiene miedo? Tú dijiste amén. Tú fuiste la primera, vente. Tú fuiste la primera. Ella no tiene miedo, ella fue la primera. ¿Cuántos adoran al Señor? Levanta tus manos. Yo no te voy a tocar. Cuando Dios me diga suplo, soplo, pendiente detrás de ella. Repita el pueblo conmigo. ¡Señor! Crea, crea matriz, matriz vientre, vientre nuevo, nuevo en el nombre, nombre de Jesús, pendiente de Jesús. Alaba la gloria de Jehová. Ahí está Dios, mira, mira, mira, mira, ahí está Dios, mira la cámara, la cámara, la cámara, la cámara, ponme la cámara ahí, mira. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Aleluya! Dios es real, hermano, Dios es real. El que tenga ojos para ver, vea. Mírame, ya está, ya Dios hizo el milagro, ¿ok? Dios te bendiga y Dios te guarde. ¿Tú quieres tener hijos? ¿Quieres? ¿Tienes marido? El año que viene abrazas uno a estas horas. Sí, porque mi hermana me dijo, yo quiero tener hijo. Y le dije, ¿tienes marido? Y me dijo, no, hace falta un marido para eso. Esto no es por sombra, ¿cuántos otros, señor? ¿Quién de ustedes no tiene miedo? Amén, amén, amén, amén, cuatro, ven. Amén, cinco, amén, seis, siete, ven. La que señalé primero, la que señalé primero. Siete fueron, sí, sí, la señalé ella, siete fueron. Siete, seis. ¿Todas creen? Cada una de ustedes detrás de ella. Detrás. Detrás. Detrás, ok. Yo no la voy a tocar. Voy a soplar sobre ustedes y algo va a pasar. Pendiente, el pueblo. Señor, por tu palabra, declaramos. matriz, vientre, nueva, en el nombre de Jesús. ¡Alá! Ahí está Dios, mira, mira, mira, mira, la cámara, la cámara, la cámara. Un milagro, dos milagros, tres milagros, cuatro milagros, cinco milagros, seis milagros, es tuyo la próxima vez, ¿ok? ¿Cuántos habrá, Señor? ¿Cuántos habrá, Señor? Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Cada una de ustedes recibió un milagro de Dios. Cada una recibió todo nuevo ahí. Dale un aplauso al Señor. Recibiendo también milagro, cayó para atrás porque está recibiendo ahí. Sí, yo no me extraño que cayó para atrás. Allá cayó alguien más porque está recibiendo. Todos los que están cayendo porque están recibiendo. Pero hay gente que no los tumba ni un huracán. ¿Cuántos adora el Señor? Esos nunca reciben nada. ¿Cuántos adora el Señor? Son vientos contrarios. ¿Cuántos adora el Señor? A su nombre. ¿Cuántas creen? Yo quiero ahora todas las damas mujeres alrededor de ellas. En un semicírculo alrededor de ellas. Damas mujeres por aquí, damas mujeres por allá, damas mujeres por acá. Levanten la dama esa que está en el piso. Levántate en el nombre de Jesús. Ayúdame a levantar esta. Levántate en el nombre de Jesús. Las que cayeron ya no tienen que estar aquí. Que se vayan allá, que ya tienen un milagro ellas. Ya no tienen que estar ahí. Ya no tienen que estar ahí. Ya ella tiene un milagro. Ya lo recibió. Ella ya recibió el milagro, ya se la puede llevar para allá. ¡Sigue adorando a Dios! ¡Sigue adorando a Dios! Ahora cada una de ustedes, ¿cuántas creen? ¿Cuántas de ustedes no tienen miedo? Vamos a ver si es verdad. Yo no la voy a tocar. Cuando Dios me diga, voy a soplar sobre ustedes con esto que está aquí. Pendiente las hermanas allá. El pueblo en alta voz diga, Señor, por tu palabra, declaramos, matriz, vientre, nueva, en el nombre de Él. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Más de 250 en el piso tira. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¡Adora a Dios! ¡Adóralo! Mírame a mí. Gracias, Señor. Porque mírame a los ojos, hermano. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando Pedro y Juan iban a la hermosa a orar, había un cojo. Se están levantando los paralíticos ya. Ahí viene el primero. Se están levantando los paralíticos. Ahí viene otro paralítico más. ¡Otro paralítico! ¡Se están levantando los paralíticos! ¡Se están levantando los paralíticos! ¡Está levantando! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yahshua. Allá viene otro paralítico más. Otro paralítico más. Otro paralítico levantándose. ¡Aleluya! ¡Se están levantando los paralíticos! ¡Aleluya! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Aleluya! ¡Están caminando, hermano! ¡Ahí está! ¡Canta! ¡Otro paralítico más! ¡Está caminando otro paralítico! ¡Ahí está sucediendo! ¡Otro paralítico! ¡Otro silla! ¡Otro más! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Camina, camina! ¡Camina! ¡Mira, camina! ¡No podía caminar! ¡Camina! ¡Camina! ¡Otra más! ¡Aleluya! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tus deudas van a ser saldas, porque eres el rey del oro y de la plata. Dice el Señor, te entregan un terreno. Haz buen uso, porque es su obra, dice el Señor. ¡Aleluya! No temas. ¡Amén! ¡Amén! Así dice el Espíritu a tu vida. ¡Se están levantando los paralíticos! ¡Está caminando! ¡Aleluya! ¡Está caminando! ¡Woo! ¡El que puso los 1,000 pesos se levantó también! También, mira, vamos a hacer algo. Gloria a Dios. Vamos a hacer algo porque hay que continuar. Que sigan los milagros fluyendo. Yo estoy acostumbrado a eso. Yo he visto 28 paralíticos en una noche levantarse, pero es en el día de Dios y este es el día de ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Otro paralítico se levanta. Le puse un título a cada día y lo que dije ocurrió cada día. ¡Gloria a Dios! ¿Dónde se van a meter todos esos lenguilargos que hablaron mal de la campaña? ¿Qué van a decir ahora? ¡Otro paralítico más! ¡Gloria a Dios! ¡Otro más! ¡Gloria a Dios! ¡Otro! Mira, vamos a hacer algo. La silla, bájela para allá, para que los lleven allá, empujando la silla, que no se sienten, empujen ellos la silla. Vayan para allá y esperen allá, en lo que oramos por el pueblo aquí, amén. Dale para que no se sienten, que empujen las sillas hacia allá, amén. ¿Cuántos adoran a Dios? Bájale la silla para que la empujen para allá, porque quiero ministrarle al pueblo. Es tarde y hay miles de personas aquí todavía. ¿Cuánto le alaban? ¿Cuántos le alaban? Dale que empuje la silla que le pertenece a cada una. Mira a ver de quién es cada una. Y los dueños de la silla que las empujen. Ábresela que las empujen, ábrela. El pueblo pendiente acá. ¿De quién es esto? ¿De quién es esto? El que dio 2000. Que lo use como un soldado. ¿Cuántos señores? ¿Tiene poder? Otro paralítico se acaba de levantar. Dije que esta campaña hacía historia. Santo, santo. Necesito, mira, hay otro, okay, otro caminando allá, otro más. Pero yo necesito que el pueblo, administrarle al pueblo, yo estoy acostumbrado a esto. Pero quiero seguir ministrando. Otros se van a seguir levantando, pero voy a seguir ministrando. A mí yo estoy acostumbrado a esto. Me trajeron 14 ciegos en Seattle. Y dije, domingo es el día de los ciegos. Los 14 salieron mirando en Seattle, Washington. Gloria a Dios, aleluya. Pero como a mí me tiran tanto, tanta basura que habla el diablo de mí. Ojalá y todo eso que hablan basura, Dios los use así. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran? Que primero que Dios no usa vasos sucios ni chismosos. Dios usa gente santa y gente que tenga misericordia y gente que ame a Dios y que ame la sal. Voy a orar por el pueblo ahora. Mientras los ujieres, amén, se encargan de ellos allí, que empujen las sillas para allá. El pueblo levanta las manos. Y los pastores me ayudan a orar por el pueblo. Repitan conmigo. Señor. Señor. Tú eres el mismo. Tú eres el mismo. Ayer. Ayer. Hoy. Hoy. Por todos los siglos. Por todos los siglos. Yo declaro. Yo declaro. Salud. Salud. Sanidad. Sanidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda dolencia. Toda dolencia. Llévatela. Llévatela. Toda enfermedad. Toda enfermedad. La echamos fuera. La echamos fuera. Yo digo la enfermedad, usted dice fuera. Migraña. Fuera. Sinusitis. Fuera. Alta presión. Fuera. Reumatismo. Fuera. Artritis. Fuera. Cáncer. Fuera. Diabetes. Fuera. Insomnio. Fuera. Sinusitis. Fuera. Tatuajes. Fuera. Cicatrices. Fuera. Sobrepeso. Fuera. Problema en la espalda. Fuera. Problema en la espalda. Fuera. Asma. Fuera. Gastritis. Fuera. Úlcera. Fuera. Embolio. Fuera. Parálisis. Fuera. Sida. Fuera. Cáncer. Fuera. Pies planos. Fuera. Hernias. Fuera. Toda enfermedad. Fuera. Toda necesidad. Fuera. Diga ahora. Ahora. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Sopla. Sopla. De los cuatro vientos. De los cuatro vientos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sopla. Sopla. Sopla. Sopla. Sopla. Sopla. Sopla. Sopla. Sopla. Sopla.